gone to hell, looking for the water from a deeper well. I went to the river, but the river was dry. I fell to my knees and I looked to the sky. Looked to the sky and the spring rain fell. I saw the water from a deeper well. Well, looking for the water from a deeper well. Well, looking for the water from a deeper well. For the blood and ready for the honey, ready for the winning, ready for the bill, looking for the water from a deeper well. I found some love and I found some money, found that blood would drip from the honey, found I had a thirst that I could not quell, looking for the water from a deeper well. Well, looking for the water from a deeper well. Well, looking for the water from a deeper well. Well, I did it for kicks and I did it for hate. I did it for lust and I did it for faith. Did it for need and I did it for love. Addiction stayed on tight like a glove. So I ran with the moon and I ran with the night, and the three of us were a terrible sight. They went to the bottle, to the gun, to the cell, to the bottom of a hole or a deeper well. Took my trouble down a dead end trail, reaching out a hand for a holier grail. Hey there, mama, did you carry that load? Did you tell your baby about the bend in the road? About the rebel yell, about the one that fell, looking for the water from a deeper well. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo y en este lado del más allá comienza ahora el pasajero de reserva. En esta ocasión con dos discos que aspiraban a resituar las carreras de las cantantes Emmylou Harris y Mary Black, la primera norteamericana, la segunda irlandesa, ambas dueñas de una voz arraigada a sus respectivas tradiciones y merecedoras de los máximos elogios y distinciones. Emmylou es una de las referencias de la música country, una de las grandes señoras, conocedora de los precedentes, pero que jamás tuvo reparos a dejarse cortejar fuera de la órbita vaquera. Y Mary Black, una cantante irlandesa de noble estirpe musical, la familia lo dice todo y de muchos reconocimientos. La ocasión sirve también para subrayar sendos discos, uno con un halo trascendental, el de Emmylou Harris, y el otro más modesto en sus aspiraciones, pero igualmente reivindicable. De todas formas, y a pesar de que el programa se va a concentrar en dos discos de estas dos espectaculares voces, es precisamente la voz de estas dos mujeres heroicas lo que se quiere subrayar. Ambas voces de enorme calado, voces además que siempre han respetado las canciones y que han entendido su oficio como una forma de defenderlas. Hemos comenzado con un tema de Emmylou Harris titulado Deeper Well y ahora continuamos con Mary Black, Trespass Shoes. When I see you coming in your trespass shoes, hear the song you're humming, how can I refuse? With your half-drunk bottle and your slurring tongue, singing sentimental, don't it always make me feel so young? Been alone, we've been together, we stood up tall, too tall. And getting old, that doesn't matter. When the light's down low, when the push comes down to shove, love me like you do. Now my heels are snagging on these pavement stones. Days and nights are dragging. With your 4 o'clock shadow and your cowboy songs, singing sentimental, oh, don't it always make me feel so strong? Been alone, we've been together, we stood at tall. Been alone, we've been together, we stood at toe to toe. never love me like you do. There ain't nobody ever love me like you do. Ain't nobody ever love me like you do. Breaking Ball, año 1995, un disco producido por el canadiense Daniel Lanois, un productor y multiinstrumentista que había sido ya en ese momento reconocido como productor de artistas y de discos muy conocidos como U2 o Peter Gabriel, y que para esta ocasión pues se sirvió de su arsenal de sonidos, de efectos, de ambientes y de ideas para confeccionar en Nueva Orleans una grabación que servía a la voz majestuosa y sabia de Emmylou Harris, pero que también proponía nuevos caminos. Estamos hablando de un disco que cambió los tiempos para la música country y el folk también, un disco muy premiado, muy exitoso a nivel de crítica, que ofrecía una perspectiva pues, más oscura, ambiental, más sofisticada, una perspectiva plenamente insertada en el sonido que entonces apuntaba a mediados de los 90 como lo más avanzado, al menos dentro de la música pop. Y es un disco también importante porque es de esas obras que contribuyen a redefinir las aristas y el espacio de los artistas. Un disco que volvería a resituar a Emmylou Harris como un artista transversal que era admirada por su discreción y por su humildad, pero también por su versatilidad. Un disco que contenía canciones impresionantes como ese Deeper Well que acabamos de escuchar al principio del programa, antes de esta canción de Mary Black, y que se abría con un tema que marcaba la pauta en este Breaking Ball. All the streets are cracked and there's glass everywhere, and a baby stares out with a motherless eye. Traveling lament to the poet's core. drug has never seen love. An addiction stays untied like a glove. Shine, un disco que se editaría en el año 1997. Mary Black era una cantante irlandesa que ya había triunfado entonces en su país y en el Reino Unido. Había conseguido los máximos elogios y también pues unos réditos comerciales significativos, y que en un momento dado pues sus allegados o los consejeros o la propia artista decidieron que era el momento de conquistar las Américas, y para ello pues buscaron vestir la propuesta con unos ropajes más aguerridos. Buscaron un estudio en Los Ángeles y a un productor de postín. En este caso fue Larry Klein el encargado, que por cierto también había trabajado con Peter Gabriel, ha trabajado con artistas muy conocidos, Joni Mitchell, por ejemplo, y que fue el apropiado para dar forma a esta grabación con la que se pretendía llamar la atención en ese otro mercado, con un combinado perfecto de folk rock, apto para casi todos los públicos, un disco con singles para que sonaran en la radio, un disco accesible, a la par también que distinguido, con un sonido robusto y con canciones que eran apreciables y que conseguían todavía elevar más a través de una voz imprescindible como la de Mary Black, que sacaba partido a cualquier tema independientemente de su valía. Y a pesar de ese revestimiento americano, también fue un disco que incluía las oportunas conexiones con la tradición y con el origen, no solo instrumentalmente, sino también a través de la aportación de los compositores que nutrían las canciones de este disco. Y había recordatorios singulares para lo que este disco quizás podía representar, pero totalmente comprensibles si atendíamos al bagaje de una Mary Black. Y en este caso, pues ahí estaba una composición del británico Richard Thompson que Mary Black pues interpretaba de esta manera. He said, darling, I'm in love with your mind. The way you care for me, it's so kind. Love to see you again. Wish I had more time. He was laughing as he brushed my cheek. Why don't you call me, baby? Maybe next week. Promise now, cross your heart and hope to die. Thank you. thing that's so you and me. When we're together, we don't have to speak. We'll always be such good friends, you and I. Destaca la nómina de músicos impresionante, Daniel Lanois, el productor, echó mano de sus contactos y logró una combinación perfecta entre artistas provenientes de la música country y luego pues artistas procedentes de estratos más asentados dentro del organigrama pop. Y Breaking Ball es también relevante por la selección de los temas, porque la nómina de compositores que dan lugar a el tracklist de este disco es impresionante. Y así, y un poco, bueno, no por encima, sino repasando la relación de canciones, encontramos temas, además, aparte del propio Lanois y de Emmylou Harris, temas de Neil Young, de Bob Dylan, Lucinda Williams, Jimi Hendrix, una entonces desconocida Gillian Welch, del compañero de batallas de Emmylou Harris, Rodney Crowell, y de un hombre que en ese momento estaba pletórico, fervoroso y que residía continuamente en el candelero, Steve Earle, que también participaba como músico en este disco, al que aportó un tema que había aparecido, yo creo que ese mismo año, en el Train a Comin', que es una de sus canciones o una de sus baladas más tremendas, la titulada Goodbye, y que para este disco, Breaking Ball, era desbrozada de todas las briznas de bluegrass y todos los elementos que podían insertar a esa canción dentro de la música vaquera, y la presentaba así, nueva pero igualmente reconocible a través de esa melodía y de esa letra que nos habla de ausencias, fantasmas y reconciliaciones, aunque sean imaginarias. Thank you. Goodbye y Breaking Ball, un disco para escuchar con los cascos. Y continuamos con el disco Shine de Mary Black, un disco que tenía como acierto quizás el que, en lugar de optar por una producción a la manera del country comercial que se estilaba entonces, pues decidieron revirar un poco esa idea y hacer algo más cerca de las producciones elegantes de esas cantautoras de folk rock que estaban triunfando en los 90, como Shawn Colvin, como Sarah McLachlan o Paula Cole. Un disco accesible, pero que no perdiera esa cualidad que lo hacía escuchable por múltiples audiencias, porque nunca perdía el buen gusto. Y en el repertorio de los autores de Shine, pues encontrábamos a veteranos como Richard Thompson y sobre todo a un autor que en ese momento fue un poco la revelación, que aportó varias canciones al disco y que unos años después terminó triunfando a lo grande y sonando en todas las emisoras. Era David Gray, el artista británico que, pues, cuando se facturó este Shine, todavía estaba intentando sacar adelante su propia carrera. Hemos escuchado, pues, antes una canción, la que sonaba primero, de Mary Black, Trespass Shoes, que pertenecía a David Gray. Comentaba también que el disco no perdía su conexión con la vertiente irlandesa, y como prueba de ello, una canción aportada por el cantautor Paul Brady y que da lugar a uno de los momentos más emotivos del disco. Así que vamos a escucharlo. Mary Black y Paul Brady en conexión transoceánica. I will be there. When times are hard and friends are few and you need someone to help you through, just call my name and I come running to your side. Don't be afraid, don't be afraid. Lost in the night, no one to turn. I will be there. Don't be afraid, don't be afraid. When morning comes and nothing's changed and the world outside plays the same old, Mary Black y Paul Brady, desincrustando las emociones con cuchara. Y volvemos a Breaking Ball, el disco del año 95 de Emmylou Harris, que además conoció en 2014 una reedición, que es precisamente de la que estamos echando mano esta noche, y que incluía, además de un documental sobre la grabación de el disco, una segunda placa con canciones descartadas de la grabación. Muchos muchas de ellas tomas alternativas, pero también canciones que podían haber estado incluidas perfectamente en el disco principal, pero que quizás se desecharon porque no encajaban por su estructura o por su espíritu. El caso, precisamente, por ejemplo, de la canción de Richard Thompson, que también hay una versión en Breaking Ball, o al menos en esta reedición, o de The Stranger Song de Leonard Cohen, o alguna canción propia de Emmylou Harris. Vamos a escuchar ahora la canción que da título, Breaking Ball, que es un tema de Neil Young. Hay sin duda muchos Breaking Ball, pero ninguno tan estremecedor como este. Mm-hmm. Breaking Ball y Shine. Vamos a escuchar ahora otra canción compuesta por David Gray, que ofrece un registro insólito y que yo creo que ya no se volvió a dar en el caso de Mary Black. Late Night Radio. She stepped on the train, head for the city lights, yearning inside to swim with the tide and taste it all right. Back on her shoulder, breathing the cold, there by the metal tracks, she saw it all shine and swore in her mind she'd never go back. But she don't mind the late night radio. She don't mind the late night radio. Things that she'd seen there on the avenue. She stared right into a million eyes that looked her right through. Telling Red Joe the places she'd go and wiping the table clean. She got no idea the demon of fear or what a broken heart means. But she don't mind the late night radio. She don't mind. What it brings. Walking a wall without a thought to fall and hit the ground. Oh, sweet Mary Jane with eyes like the rain, alive to the sound. She don't mind the late night radio. She don't mind the late night radio. She don't Fue Breaking Ball, además un disco que en cierta manera tuvo su continuidad en el impresionante directo Spy Boy, en el que Emmylou Harris reinterpretaba canciones de este Breaking Ball, pero también de su repertorio clásico, con una banda comandada por el guitarrista impecable Buddy Miller. Y en Breaking Ball había también un tema, que es el que vamos a poner ahora, de precisamente Julie Miller, All My Tears. Y que, bueno, pues vamos a escuchar ahora también porque es una canción que de alguna manera, como el tema que abre el disco, representa el sonido y las pretensiones de Emmylou Harris en ese momento. All My Tears. Mm-hmm. Breaking Ball, que tuvo su continuidad con el directo Spy Boy, y en el 2001 con Red Dirt Girl, que producía Malcolm Boom, que era precisamente el ingeniero de este disco. Y escuchamos una más de Shine, de Mary Black. Ha sido una confrontación para nada equilibrada, no era ese el objetivo, pero bueno, tampoco vamos a restarle la importancia por la singularidad a este Shine, por la singularidad que representa para la carrera de Mary Black. Almost Gone. I'm leaving. Change comes on my eyes. These streets persuading me with mumbled strange goodbyes. Through the water, through the rain, the soul on everything. Throw my heart out on the stones, and I'm almost gone. There's no meaning in clothes and coffee cups, cheap hotel furniture, where silence never stops. And through the water, through the rain, to the soul of everything, almost gone. Almost gone. And I dream at the walls, but cars are frozen now, and streetlight waterfalls. And through the water, through the rain, to the soul of Y hasta aquí este repaso a dos voces absolutamente indispensables y dos discos fantásticos. Más que voces, auténticas portadoras del fuego. Vamos a terminar precisamente con la misma canción que hemos utilizado para abrir el programa, Deeper Well, pero en una toma acústica. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Ha ha ha.